Hola Pablo, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien acá, yendo a trabajar, Bueno. así que todo bien, por suerte. Bueno. Mariana, a ver, contanos, porque el fin de semana se conoció una novedad que es importante para ustedes. Aparentemente se va a cumplir esta promesa que ya lleva más de un año y van a pasar parte del equipo de la Secretaría al Centro Territorial. Efectivamente, Pablo, nosotros fuimos informadas la semana pasada que se iba a realizar el traslado de una parte del equipo al centro territorial, y es lo que nosotras hoy por hoy estamos tratando de arreglar, ¿sí? Llegar a un acuerdo entre ambas partes, o sea, el equipo interdisciplinario, junto con la secretaria de Desarrollo Social, Clarisa Alzuri. Déjame decirte que nos habían dado el jueves una fecha que era hoy el traslado, el 2 de octubre, a lo cual nosotras le dijimos que era una locura porque no se había informado a mujeres y disidencias que se atienden en la Dirección de Género en Francia de Recalde que nos íbamos a trasladar. Bueno, hacer todo la mudanza, ¿no? Con lo que eso conlleva, tenemos muchos archivos, muchos legajos, en fin, es la mudanza completa de una oficina a otro lugar. Entonces, tomaron nuestra propuesta y decidieron darnos como fecha el día 9 de octubre, o sea, la semana que viene. Ya va a estar funcionando, por lo que se comprometió, digamos, Clarisa Alzuri, la Dirección de Políticas de Género y Diversidad va a estar funcionando en Avenida Circunvalación, esquina Tierno, en el Centro Territorial Integral. Esto lo dieron a conocer el día viernes, ¿sí? Y obviamente se planteó que el traslado era del equipo completo, por lo tanto, no solamente teníamos que pasar, trasladarnos, trabajadoras sociales y psicólogas, sino también acompañantes terapéuticas, la abogada del equipo y la licenciada en ciencias sociales que hace un trabajo en conjunto con todas nosotras. Así que bueno, se está hablando y espero que cumpla con su palabra, Clarisa Alzuri, de trasladar a todo el equipo completo, como también al equipo de administración, que una parte se debería quedar acá trabajando en Villa Germinal y otra parte iría con nosotras al centro territorial. Bien, Mariana, esto de cumplirse el Sí. próximo lunes, Exacto. ¿solucionaría el conflicto? No, por supuesto que no. A ver, esto es una puerta, ¿sí? Abrir una puerta muy importante, como vos lo presentaste al tema hoy, Sí. porque nuestro reclamo no solamente había comenzado con cuestiones de edilicia, sino que también tenía cuestiones salariales. Clarisa Alzuri, en la reunión del día viernes, que nos reunimos todo el equipo de la Dirección de Políticas de Género, junto con Liliana Rechimón y Roxana Rechimón, secretaria gremial, perdón, secretaria de general de ATE, Sí. con Clarisa Alzuri y Norma Seibel, perdón, que es la jurídica que tienen en la municipalidad, la abogada, y ahí se comprometió a que ella iba a plantear el tema de nuestra equiparación de honorarios, el pase a planta de una de las compañeras que está con contrato, y bueno, la licencia de recupero a la abogada del equipo, que serían esos tres temas nomás lo que faltaría, ¿sí? Pero bueno, nosotros se lo propusimos, así como nosotros tuvimos la buena voluntad de acordar el horario, porque no te olvides que la Dirección de Políticas de Género desdobla su horario, no, nuevamente volvemos a trabajar a un horario prepandémico, de 7 de la mañana a 13 horas y de 13 horas a 19 horas. Así como nosotras acordamos y con buena voluntad accedimos a tener este horario, le solicitamos que, como toda la Secretaría de Desarrollo Social tiene equiparado, por lo que se dice, por lo que dicen ellos, ¿no? En realidad, Sí. tienen equiparación de adicionales, tienen horas extras, digamos, tienen un montón de derechos, ¿sí?, conquistados en todas las secretarías, menos nosotras le dijimos que por favor tenga la buena voluntad de equiparar los adicionales como corresponde, porque, a ver, todas tenemos cargas de responsabilidad, todas hacemos la atención de víctimas y nos exponemos. Sí. Por lo tanto, no puede ser que en un equipo haya trabajadoras con el 15%, otras con el 30%, otras no tengan nada, porque todas hacemos la misma tarea. Sí, y igual remuneración por igual tarea sería. Exactamente, sí, exactamente, sí. Pablo. Sí, sí. ¿Esto se debería tratar en paritaria o no? ¿Se puede resolver por fuera? Perdóname que se cortó. No, repetime la pregunta. Te decía si esto se debe tratar en paritaria o se puede resolver por afuera esta demanda. No, a ver, está a ver, comprobado que este intendente no piensa abrir las paritarias, por lo tanto, se puede solicitar por fuera de paritaria, ¿sí? Por esto que yo te digo de la buena voluntad de las partes, en este caso de Clarisa Alzuri, de comprometerse a equiparar los adicionales y los demás temas. Claro. O sea que lo pueden hacer. Bien. Porque como lo han hecho con otras secretarías, digamos, con otras direcciones, sí, y por qué con nosotras no. Claro. Las víctimas de violencia que atienden ustedes, a partir del lunes se deberían trasladar allá a la circunvalación y Tierno. Exactamente. Nosotras planteamos, digamos, que se haga una difusión de este cambio de lugar, ¿sí? Sí. De domicilio, vamos a decir, pero con tiempo, digamos, porque, a ver, ya es un trastorno que la víctima, algunas puedan acceder a Villa Germinal, ¿sí? Sí. ¿Te imaginas que lleguen a Villa Germinal y se les diga, no, ahora atienden en la calle Tierno y esquina Avenida Circunvalación? O sea, es un trastorno para ellas. Claro. Entonces, nada, que se le dé difusión. Nosotras también estamos dándole aviso a las víctimas de este traslado, o sea que sí o sí se tiene que hacer el traslado. Claro. ¿Sí? Porque ya le estamos avisando. Esperemos que llegue el momento, digamos, llegado el momento, no nos digan, no esperen porque falta, no sé, internet, porque siempre falta algo. Claro. Nosotras ya estamos dando aviso. Y más que nada por un respeto a las víctimas, ¿no? Sí, sí, sí. Que se lo merecen. Claro. Mariana, se informó que, bueno, van a convivir ahí los tres estados, vendría a ser el municipal, el municipal, el provincial y el nacional. Y va a haber una coordinadora. Iván Abraham. Ah, claro, eso ya se lo informaron también a ustedes. Sí, por supuesto, y también esta semana Clarisa Alzuri nos tiene que avisar para tener una reunión de equipo con, obviamente, los otros equipos de provincia y nación, como bien vos lo planteabas. Claro. Obviamente que la funcionalidad de cada una va a tener que cambiar, o sea, ya es un trabajo en conjunto, no solamente va a ser el equipo interdisciplinar de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad, sino que también va a ser un trabajo con el resto de las otras instituciones, ¿no? Claro. De provincia y de nación. Bien. Bien, Mariana, bueno, un avance importante. Un avance para importante, sí, exactamente, que lo celebramos, estamos muy contentas y espero que, bueno, que se nos equiparen los adicionales, se nos reconozca la licencia profiláctica o de recupero, que está por decreto ya en la municipalidad, y el pase a planta de la compañera Ana Stanganelli, que es la técnica se me fue el título, pobre de Ana. Bueno. Acompañante terapéutica, está. Bien, Mariana. Eso, sí. Déjame decir que es una victoria de nosotras, de las trabajadoras, que estuvimos un año, casi dos, porque comenzamos, no se olviden, en diciembre del 2021, informándole a través de nota al ex secretario de Desarrollo Social, Marcos Álvarez de Tebeste, de las situaciones que estábamos viviendo en la dirección cuando estábamos en la... Es de todas las trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad. Bien, Mariana, bueno, estaremos atentos y atentas, como hemos seguido, para que el próximo lunes estén allá trabajando. No sé si quedó algo, bueno, si no, gracias. No, no, gracias a ustedes por siempre sostener, digamos, con nosotros esta lucha, porque si no es por los periodistas que siempre nos llamaban, nos preguntaban y sacaban esta información al aire, no lo hubiésemos logrado también. Así que muchísimas gracias a ustedes por siempre estar acompañando esta lucha. Gracias, Pablo.